Y también nos encuentra, se encuentra también su compañera Claudia Torres acompañándonos, que nos da mucho, mucho gusto que esté aquí. Bueno, nosotros en un principio queríamos ir a la comunidad, estábamos en toda la disposición de encontrarnos con ustedes en Comachén, sin embargo, pues el semáforo en rojo en Morelia y los lanzan contagios aquí, pues nos impidió estar con ustedes presencialmente, sin embargo, estamos con el corazón, estamos muy emocionados de encontrarnos, y bueno, pues les vamos a platicar un poquito de nuestra lucha, también nosotros estamos muy comprometidos con la lucha de las personas con diversidad funcional, ya que este es nuestro ámbito de trabajo, y nuestro ámbito también de desenvolvimiento deportivo, social, y muchas más cosas. En estos momentos les vamos a poner un poquito sobre el tema, les voy a platicar sobre las mujeres con diversidad funcional y esta búsqueda de inclusión social que buscamos con justicia social. Y bueno, para comenzar les voy a presentar lo que es la presentación. Bueno, pues primero que nada quiero que participen en esta charla. Esta charla en un principio estaba planteada como un taller, entonces vamos a hacer que todos participemos por ahí. Si tienen una hojita y unos colores que puedan utilizar, los vamos a utilizar más adelante. Y van a prender su cámara un momentito porque vamos a realizar una actividad. Y bueno, les voy a comenzar a hablar sobre este tema, ¿no? Que es Mujeres con Diversidad Funcional y la Búsqueda de Inclusión con Justicia Social. Mi nombre es Claudia Sandoval, yo soy licenciada en Educación Especial y pues como ya lo había comentado la compañera, formo parte del colectivo La Oveja Roja, también formo parte de colectiva Las Matrioscas, formo parte de la Asamblea de Mujeres Michoacán y del proyecto Ile Michi. Durante esta exposición o esta temática que vamos a tratar el día de hoy, vamos a tener dos principales términos que no tenemos que dejar de lado, que es diversidad funcional e inclusión. ¿Sí? Quiero que estas dos palabras pues no las olvidemos porque las vamos a retomar durante toda la temática. Primero vamos a hablar sobre qué es diversidad funcional. ¿Sí? Bueno, el término diversidad funcional se comienza a utilizar por iniciativa propia de las personas con discapacidad, buscando cambiar esa terminología, digamos, peyorativa sobre la condición que ellos viven. Fue propuesta en el año 2005 y acuñado por el activista social e inventor español Javier Romaña Cabrero, quien él adquirió una discapacidad motriz, él quedó tetrapléjico a consecuencia de un accidente de auto. Después de él, pues él inventó su silla de ruedas para poderse mover mejor. Y después en lo que fue en el foro de la vida independiente y la diversidad, él dijo que la diversidad funcional se define como la diferencia del funcionamiento de una persona al realizar las tareas habituales como desplazarse, leer, agarrar, ir al baño, comunicarse, relacionarse, de manera diferente a la mayoría de la población. Entonces podemos decir pues, que la diversidad funcional es el nuevo término que se está apropiando las personas con discapacidad, pero en esta diferencia, ¿no? Que sea algo mucho más positivo. Y ahora, después de entender lo que es esta parte de la diversidad funcional y cómo se cambia el término, hablemos de las mujeres con diversidad funcional. ¿Quiénes son esas mujeres con diversidad funcional? ¿En dónde están? ¿Tenemos contacto con ellos? Por ejemplo, nosotras feministas las vemos en nuestras manifestaciones, en los encuentros donde estamos. ¿En dónde están estas mujeres? Bueno, pues les vamos a hablar un poquito sobre esto. Las mujeres con diversidad funcional o discapacidad pueden ser todas aquellas mujeres que presentan una discapacidad sensorial, ya sea auditiva o visual, aquellas mujeres que presentan alguna discapacidad intelectual, también aquellas mujeres con enfermedades que involucran su salud mental, Y también incluyen todas aquellas mujeres con enfermedades crónicas, como la diabetes, enfermedades renales, cardíacas, epilepsia, o enfermedades que afectan sobre todo a la mujer, como cáncer de mama, artritis, lupus, entre otras. Son todas aquellas limitaciones para hacer, para que tengan, como hablábamos, ¿no? Para movilizarnos, comer, comunicarnos, todas aquellas mujeres que contamos con limitaciones, pues somos aquellas mujeres con diversidad funcional. La Asamblea General de la ONU en el 2006 nos dice que todas las personas con diversidad funcional pues tienen ciertos derechos, ¿no? Tienen derecho a la protección, a la igualdad, derechos a la libertad y autonomía personal, los derechos de la participación, los derechos sociales básicos, etc. Pero ¿cuántos de estos derechos realmente se llevan a cabo, se cumplen, ¿no? A esta población pues que sigue siendo vulnerable. Las principales barreras que tienen en general las personas con diversidad funcional son políticas y normas inadecuadas. Por ejemplo, ahorita, el modelo inclusivo que no toma en cuenta las características físicas de las escuelas, limitaciones de las mismas escuelas o de los mismos alumnos. Otro que podría ser son las actitudes negativas y o discriminatorias, al que muchas personas no creen capaz de desempeñarse en cierta actividad o desenvolverse en cierta área. Y también hay muchos prejuicios ante las limitaciones o habilidades que tengan las personas con diversidad funcional para desempeñarse. También otra barrera que impide es la falta de prestación de servicios y o problemas con los mismos. Vemos que las instituciones pues no son inclusivas, llegamos a las instituciones y no hay un intérprete de lengua de señas, no hay documentos en braille, por ejemplo, no hay documentos de fácil lectura para las personas con discapacidad intelectual, o no hay rampas, simplemente no hay acceso, ¿no? También encontramos que otra barrera es el financiamiento insuficiente para llevar a cabo los apoyos a estos grupos vulnerables. Por ejemplo, nos encontramos a grupos, a clubes deportivos, que pues no cuentan con los apoyos suficientes para llevar el desempeño pues, de sus actividades, ¿no? Y por último, pero no menos importante, creo que es a la que más nos enfrentamos, es la falta de accesibilidad. Vemos ciudades que no son incluyentes, rampas que no son adecuadas, vemos, por ejemplo, banquetas que no son adecuadas para las personas que traen un bastón o que usan algún apoyo porque pues, están altas, hay baches y infinidad de cosas, ¿no? Entonces es otra de las cosas que son barreras. ¿Pero qué pasa con las mujeres con diversidad funcional? Pues que en la defensa y búsqueda de estos derechos, pues adquiere también una dimensión de género, lo que hace pues que este grupo sea especialmente vulnerable y en todos los aspectos. Y vamos a ver ahorita que regularmente son más vulnerables a la violencia. Y aquí nos vamos a ir metiendo un poquito más a lo que son el tema de las mujeres. ¿Cuáles son los factores que hacen que las mujeres con diversidad funcional sean más vulnerables a la violencia? Pues pueden resumirse en estos. Uno, el hecho de ser menos capaces de defenderse físicamente. El segundo es tener mayores dificultades para enfrentar malos tratos debido a problemas de comunicación. Nos encontramos muchos casos así. La dificultad de acceso a los puntos de información y asesoramiento, lo que les decía, las instituciones no están adecuadas, no son incluyentes, por lo tanto, es complicado que se atienda de manera adecuada a las mujeres con diversidad funcional. Una pues, más baja autoestima y un menosprecio de la propia imagen de la mujer. También muchas de ellas pues, tienen mayor dependencia y cuidados de otros. Muchas de ellas tienen miedo a denunciar el abuso por la posibilidad de que se le de perder los vínculos o que les quiten los cuidados, ¿no? Aquellas que dependen de sus familiares. Muchas de ellas tienen menos credibilidad a la hora de denunciar. Hay muchas familias disfuncionales cuando existe el nacimiento de una, ya sea mujer o un niño con discapacidad. Muchas veces las familias llegan a separarse por el duelo de tener a un bebé con una diversidad funcional en casa, ¿no? Entonces, esta también es una limitante para las mujeres. Y pues, el limitar de servicio a las instituciones, de que no hay acceso para ellas. Por ejemplo, vemos instituciones como para atención de la mujer, y pues no hay intérprete. Si llega una compañera que tenga una discapacidad auditiva, pues no habrá quien pueda entenderle. Ahorita ya he visto que en algunas instituciones tienen documentos de lectura fácil, pero para las personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, esto no es en todos lados, entonces eso también es una limitante para que las compañeras que presentan alguna discapacidad pues puedan hacer la denuncia, ¿no? Como pertinente. Y dos de las violencias que más están presentes dentro del día a día de la mujer con diversidad funcional son las pocas oportunidades de inclusión laboral respecto a la violencia económica, por ejemplo, que sufren ellas. Tienen pocas oportunidades de inclusión, tienen una paga injusta por su trabajo, muchas veces no las creen capaz de realizar ciertos trabajos. Y respecto a la violencia sexual, que también es otra violencia que viven mucho, pues tienen un mayor riesgo de abuso sexual. Hay muchos tabúes en el tema de la sexualidad y hay poca información sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Estos, digamos que los, cuando nos reunimos en ese encuentro de mujeres que luchan, en ese segundo encuentro de mujeres que luchan en Chiapas, nos reunimos con muchas mujeres que vivimos y atendemos a la discapacidad. Se creó la Red de Mujeres y Discapacidad de Latinoamérica y creímos y encontramos que son estos tres, digamos, son los tres grandes pecados de todas y todos y todos nosotros respecto a nuestra relación, a relacionarnos con nuestros hermanos y hermanas con los que asignamos. Uno de ellos es el capacitismo. En este sistema social, político y económico, pues se discrimina a las personas con discapacidad por el simple hecho de serlo, porque pues se construye a partir del capitalismo, que se crea la idea de una persona que es perfecta, que aquella produce un beneficio económico. Entonces, como las personas con diversidad funcional no te van a dejar un beneficio económico, pues los relego del trabajo. Otro de nuestros pecados es la infantilización. Esa, pues, la necesidad de recibir ayuda en toda su vida cotidiana. Muchas personas comportan que se las escapara como personas en edad infantil o como niños, ¿no? Ese pensamiento de las madres de familia, padres de familia, de que son niños y niñas eternas, cosas que no es cierto, ¿no? No es verdad. La imagen infantilizada de las personas, las etiqueta, ¿no? Entonces, sumado a esto también, los criterios de belleza y la normalidad, pues provoca que todo este colectivo sea visto como personas asexuadas, cosa que tampoco es verdad. Son personas que tienen derecho a su tratamiento y sexualidad, ellos sienten, ellos quieren, y pues esta es una de las cosas que también no dejamos de hacerlo. Y por último, el asistencialismo. El asistencialismo en el sentido de que vivimos ayudando, asistiendo, y pues nosotros creemos que eso está bien, ¿no? Que creemos que al apoyar a las personas con discapacidad o hacerles todo, las estamos apoyando. Sin embargo, pues sus procesos son distintos y muchas de ellos pues tienen que tener sí apoyos, pero pues limitados, ¿no? Para que ellos puedan desenvolverse activamente en su vida cotidiana. Aquí quiero que por favor todos tomen, o los que puedan por ahí, tomen un pedazo de papel y dibujen una figura y la coloreen, por favor. Voy a dejar un poquito de compartir para darle cinco minutos. Los que puedan. Y si pueden escribir en el chat que ya lo hicieron, me gustaría mucho. Bueno, vamos a esperar. ¿Listo? Si no pudieron, también avísenme y pasamos a la siguiente, diapositiva. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El punto de esta actividad era dibujar una figura para hacer la siguiente, para que ustedes observaran lo siguiente. Porque empezaremos a hablar de inclusión. ¿Sí? Aquí les pongo cuatro dibujitos sobre cómo es que hemos llegado de ser excluyentes a este proceso de inclusión. En la parte de exclusión, pues solamente los que somos iguales podemos pertenecer, los que son diferentes están relegados. En la parte de la segregación, pues sí, estamos juntos todos y los que son diferentes, pues allá tienen su grupito, ¿no? O sea, qué bueno que estamos aquí, pero ellos allá. La tercera, pues la integración, ¿no? Es cuando, bueno, ya podemos integrarlos aquí con nosotros, pero la realidad es que también que estén aquí juntos, ¿no? Y lo que queremos realmente es la inclusión de todos, de todas, de todos, en todo, ¿sí? Que seamos nosotros todos, todas, todos, somos distintos, somos diferentes, somos diversos, entonces, ¿por qué no ser incluyentes y incluir a la diversidad? Y aquí hablaremos un poquito de lo que es la inclusión. Según la UNESCO, la inclusión pues, es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas, como es, había ejemplificado anteriormente con los dibujitos, y pues atiende a sus diferentes individuales, y entiende la diversidad no como un problema, sino como una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. Y pues esto se da a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo, en general en todos los medios sociales, culturales y en las comunidades. Entonces creo que si ahorita nos estamos encontrando, pues precisamente también es esta búsqueda de la inclusión, en que todos podamos ser incluidos y aceptados por nuestras diferencias en nuestras trincheras. Y entonces hablaríamos aquí un poquito sobre la inclusión con justicia social. Murillo y Hernández lo define como la implica la promoción y del acceso y la equidad para asegurar la plena participación en la vida social, especialmente para aquellos que han sido sistemáticamente excluidos. Aquí voy a dejar voy a dejar de compartir, le voy a pedir a las compañeras de la Biblioteca Comunitaria que me puedan apoyar con un video. Vamos a ver lo que es la inclusión con justicia social y por qué es que la seguimos buscando. Compañeras, ¿me pudieran apoyar, por favor? Para compartir. todo lo que soy hoy. Por la venta en mi casa, que me dio la posibilidad de integrarme a la sociedad como cualquier otro niño cubano. Esto solo es posible en Cuba, ya que hay una revolución donde hay igualdad plena, que es uno de los parámetros del concepto de revolución. También quisiera agradecerle por un medicamento que me pongan, el cual cuesta el bulbo $470, que yo dejo que me lo compren, ya que esto es para mejorar mi calidad de vida, para yo poder saludar mi bandera, ya que tengo esta mano limitada, y bueno, y para demostrar que mis intereses colectivos están por encima de mis intereses individuales. Decirle a Fidel y a Raúl que tengo mis manos y mis piernas limitadas, pero con mi mente y mi corazón están al servicio de la revolución. Y decirle que me voy a formar como un futuro. Decirle que me voy a formar como un futuro joven incondicional a mi patria. Bueno, y ahora quisiera pedirle algo a usted, Raúl. Quisiera que le hiciera llegar un escrito que yo hice a mi comandante, titular los dones de mi comandante, en nombre de todos los niños que como yo han sentido las manos generosas de esta revolución. Muchas gracias, compañera. Quisiera que, antes de seguir con el tema, quisiera pues que ustedes comentaran lo que, después de lo que hemos platicado sobre la inclusión con justicia social y después de ver este video, antes de avanzar, quisiera que escuchara algún comentario sobre esta parte de la inclusión social de alguno de ustedes. Hola, Ma, ¿cómo estás? Qué madrugadora. Sí, porque no me acordaba dónde la había dejado. Quedé pensando toda la noche, pues. La guardaste. Bueno, muchas gracias. No, ¿de qué? Me digo que ya me detenían ahorita. Tenía cuatro. Si no, pues dejamos las participaciones para el final. Seguiré con lo que sigue. Seguiremos hablando sobre ahora sobre mujeres que pues que luchan todos los días por ser incluidas, ¿no? Estas ejemplos de vida que afortunadamente algunas de ellas, a la mayoría de ellas, yo las conozco personalmente y estoy muy agradecida por todo lo que me han enseñado y quisiera platicar un poco sobre ellas. Ella es Karen Rodríguez, ella es la única mujer de esta presentación que no conozco personalmente. Sin embargo, Karen dio la vuelta al mundo y a México con su declaración. Ella tiene 28 años, ella es licenciada en psicología, ella trabaja, es independiente, ella tiene una discapacidad motriz adquirida a la edad de 1 año y medio, ella fue atropellada. Y el día 15 de septiembre, cuando se dio la antigrita, la antigua CNDH, que ahora es la OCUPA, ella dio este discurso, ¿no? Y decía ella en el video, vengo por todas las mujeres con discapacidad que hemos sido ignoradas sistemática e históricamente, no solo por el Estado, sino por la maldita CNDH que siempre nos usa como estandarte, mientras nos están ignorando. Hay un chingo de morras con discapacidad que han sido violadas por sus cuidadores, por sus padres, sus hermanos, y ellas no pueden salir a denunciar. Ellas no pueden hacer justicia y nadie las ayuda ni las escucha. La pinche CNDH siempre nos usó de bandera, pero siempre nos ignoró, igual que el Estado. A mí este discurso que dio Karen se me hizo poderosísimo, porque pues es una realidad, ¿no? a la que se enfrentan nuestras compañeras con alguna discapacidad. Veo una mano levantada. Quisiera comentar algo, compañera. Adelante. Sí, quería comentar, buenos días compañeras, quería comentar, compartirles esto que dice la CNDH. Tengo una amiga que tiene una discapacidad adquirida, ella es pues antes era periodista, justo parte de su discapacidad surge a partir de un accidente en el que la pues yo digo que la intentaron matar, porque pues evidenció unas prácticas corruptas de el Orduy, el gobernador de aquí de Baja California, y con la adquisición de unos terrenos de una empresa, Sempra, que se llama, y entonces ella evidenció todo en una revista que se llama Contralínea, y después la atropellaron, ¿no? La atropellan de una manera pues muy... era evidente que no fue algo o accidental, pero bueno, el caso está en que ella trabaja en la CNDH, ahí hace trabajo de investigación, y hace poco me comentaba justo cómo vive, no es la CNDH, pero bueno, aquí en el estado se llama CDH porque es del estado, y cómo vive la violencia la hacen a un lado, por ejemplo, publican todos los trabajos de investigación que han publicado sobre discapacidad, ella lo ha trabajado, lo ha investigado, pero no le ponen su nombre, le ponen el nombre de las jefas y jefes de ahí. Entonces, a mí me causa mucha indignación que le hagan eso y que cuando yo le digo que hay que evidenciarlo, que hay que comentarlo, que denuncie, pues me dice justo eso, ¿no? Que nada más pues teme que, porque pues en qué lugar le van a dar trabajo y cómo va a estar y pues ella depende de ese sueldo. Entonces es muy complicado. Solo quería comentarlo por lo que comenta la compañera Karen de la CNDH. Y pues donde deben defender nuestros derechos, se los están violando. Muchas gracias, compañera. Realmente, con experiencias como esas, tenemos muchas las maestras de educación especial como yo, pues nos llegan muchos luego reportes de estas situaciones, ¿no? Que muchos niños, niñas, jóvenes, pues son abusados y en la CNDH, en la CDH, pues no les hacen caso, ¿no? Entonces, esto, la compañera Karen Rodríguez alzó la voz por todas las mujeres con diversidad funcional y pues este fue algo muy importante a nivel nacional. Y ahora vamos con las compañeras que sí conozco personalmente y orgullosamente michoacanas. Primero que nada les presento a Ale Gándara. Ella tiene 25 años y ahora tiene 26. Ella es atleta paralímpica en la disciplina de bocia. Creo que se me pasó comentarles también. Somos parte del equipo estatal de bocia, tanto mi compañero como yo. Somos los entrenadores, entonces pues ahí tenemos contacto con estos atletas de alto rendimiento. Ella es estudiante y emprendedora, tiene por ahí algunos localitos. Ella fue ganadora del Premio Michoacano de la Juventud 2017. Ella también es líder de un proyecto juvenil para la salvación del lago de Pátzcuaro. Ella es originaria de Quiroga, pero pues también pues, su familia también es de aquí. Algo que nos dice Ale es que sobre todo mis capacidades, demostrar a la gente que, y sobre todo a los chavos que tienen discapacidad, que dice puede y que hay gente que los vamos a ayudar y que los podemos ayudar. Y aquí estamos para ayudarlos. Es lo que siempre dice Ale, es una chica que siempre ve por el prójimo. Entonces, pues presento a Ale. Ella tiene muchas oportunidades de ser campeona nacional nuevamente en las próximas competencias nacionales. Y en un futuro, pues esperemos verla en las Olimpiadas, en los Paralímpicos, ¿verdad? Claro que sí. También les presento a Dani. Ella también es atleta de bocia. Ella tiene 20 años, ya cumplió 21. Ella es una chica muy alegre. Ella estudia, es estudiante, está por terminar su preparatoria. Es comerciante, también practica crossfit, deportes extremos, le encantan los deportes extremos. Le gusta ir a rodar por la pandemia, pues ha sido limitada su salida, pero antes ella salía a rodar con sus amigos el día de ruedas en el centro. Ya tuvo algunos accidentes que también ella nos ha contado, pues son situaciones que te hacen que te enseñen, que te aprendas a vivirlas, ¿no? Ella le encanta ir a los jalipeas, a los bailes, a las fiestas. Como les comentaba, también es atleta paralímpica de la disciplina de bocia. Y pues hay las competencias nacionales también. Ella nos comenta lo que nos dice es, mi discapacidad no me impide que yo sea feliz. Aunque no siempre ha sido fácil, yo nunca me he dado por vencida. Es el secreto. Ella, Dani, se hizo famosa hace un tiempecito porque la vieron bailar con su papá en un jaripeo. Y por ahí las redes sociales la hicieron famosa. Entonces ella es Dani y ella es parte del equipo estatal de bocia también. Ella es mi querida maestra Liz Vega Mora. Ella es parte de la Asociación Michoacana para Sordos. Ella es oyente, pero su hija y su esposo son sordos. Ella pues forma parte de la Asociación Intérpretes del Estado, madre de familia, favoreciente del Guardiente de la Inclusión. Ella fue, pues encabezó en la marcha del 8M, llevó un grupo de mujeres con discapacidad auditiva y de la marcha del 8M del 2019, esa marcha histórica que pasa aquí en Morelia, donde tuvimos miles de mujeres en el centro. Bueno, pues ella, la maestra Liz Vega, llevaba un grupo de mujeres sordas y que iban diciendo y las consignas en señas, y fue bellísimo ver hace poco también su hija, activista feminista también, sorda, pues ha estado luchando por la inclusión. Ella fue maestra cuando yo estudiaba en la normal, entonces pues le agradezco muchísimo lo que me enseñó, ¿no? Ella comenta que la población sorda ha sido muy desprotegida y discriminada. No, porque esta no se da solo con agresiones físicas o verbales, sino también está dentro de la comunicación a la que se les ha negado acceso. Urge la inclusión en la enseñanza de lengua de señas mexicana entre las materias de la Escuela de Educación Básica, en preescolar, para que pudiéramos hablar de una verdadera inclusión, no exclusión. Porque los otros niños se les haría muy natural, tampoco diríamos personas con discapacidad, sino que se les llamará por su nombre y punto. Por ser un ser humano. Y por último, pero no menos importante, lo que les comentaba en diciembre de 2019, durante el segundo encuentro de mujeres que luchan en Chiapas, allá con nuestras compañeras zapatistas, nos encontramos mujeres latinoamericanas y del mundo. También hay como una compañera de España por allá, ¿no? Con muchas mujeres, algunas, como lo pueden observar, mujeres que presentan una discapacidad, maestras que estamos atendiendo a mujeres con discapacidad, asistentes y madres de familias que también viven la discapacidad de sus hijos, ¿no? Y nosotros nos reunimos para crear conciencia sobre las mujeres con diversidad funcional. Y hicimos ahorita les voy a mostrar el video que hicimos, hasta que me apoyan las compañías de la biblioteca. Pero en general, lo que hicimos fue esto, ¿no? Esto es para generar conciencia de que las mujeres con discapacidad también estamos aquí. Y nosotros modificamos el violador eres tú con la letra. Y quisiera que las compañeras de la biblioteca comunitaria me pudieran apoyar con el segundo video. Capacitismo es un juez que nos juzga nuestro ser y nuestro castigo es la violencia que vives. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y con su violencia nos vulnera otra vez. encuentro en mujeres que luchan. Montañas del sureste mexicano. Diciembre de 2019. Muchas gracias, compañeros. Vamos a terminar. Y sí, pues nada más era para cerrar, antes de pasar a los comentarios, que espero que sean muchos, espero que pues, si tienen dudas, aquí estoy para resolverlas, espero que también les haya servido un poco de lo que sé. Y pues lo puse al final este póster, porque pues otro mundo es posible y nosotros seguimos en la búsqueda y en la lucha de un mundo donde quepan todos los mundos. Muchísimas gracias, compañera. Comentarios, dudas, preguntas. Yo te hago un comentario. Te agradecemos mucho por tu tiempo, tu entusiasmo y amor por traernos este taller que gira en torno a las mujeres con diversidad funcional y su resistencia y lucha para buscar la inclusión y justicia. Pues en este taller nos has hecho visible a todas aquellas mujeres, tanto aquí en México como en el mundo, que viven discriminación social e institucional muchas veces, pero que a pesar de todas las trabas y obstáculos que se les ha llegado a lo mejor a atravesar durante su camino, siempre han buscado ser escuchadas y dejar de alguna forma de ser invisibles y se les hagan valer sus derechos humanos. Al final, la canción que nos compartiste, la verdad es que me transmitió un gran sentimiento. Tiene un gran poder y mucho de lo que se estaba cantando tiene verdad, es verdadero. Entonces, nada más de parte de la Biblioteca Ambulante de Comachue, te damos las gracias, Clau, por traernos a este espacio, a este taller. Me llevo, al igual que todos y todas las que están aquí presentes, una gran, gran experiencia y por supuesto, información y saber cómo es que viven estas mujeres en su día a día. Pues muchas gracias a ustedes por organizar este encuentro tan, tan valioso. Les digo, nos hubiera encantado estar con ustedes allá acompañándolos, sin embargo, pues tenemos que seguirnos cuidando, y pues muchas gracias por estar aquí a todas y cada una de las personas que se encontraban en el taller, también muchísimas gracias. Y bueno, esta es la finalidad, ¿no? De esta pequeña charla, que veamos que también viven otras luchas y que también desde su trinchera las mujeres con diversidad funcional también luchan por sobrellevar día a día las barreras que se les presentan, ¿no? Y bueno, antes de retirarnos, sí quisiera que si alguien nos pide algún comentario, pregunta, aprovechando que estamos aquí todos.